Esto no es una entrevista. Es una barricada. Tiene que ser un veneno fino. Tiene que ser algo muy especial. Que no envenene simultáneamente al dador ni al receptor. Bueno, en la... No sé si esto va a ser una barricada o no, o más bien es un apunte biográfico. Es el encuentro con una mujer que muchos y muchas de ustedes conocen, que es una mujer boliviana y que es una mujer maravillosa para la sociedad boliviana. Estamos con Ana María Vera. Ana María, bienvenida. Es un honor que estés en La Loca Mañana. Muchas gracias. Un placer para mí. Bueno, he estado pensando de qué conversar y hay muchas cosas que quiero hablar. Lo primero que quería preguntarte, para la gente que tal vez no se recuerda o no sé qué, Ana María Vera, cuando era muy, muy chiquita, era presentada como una niña genio y como una niña virtuosa del piano. Entonces, yo más o menos debo ser o un poquito mayor o debo estar... ¿Cuántos años tienes? 51. Yo tengo 53, ¿ve? Yo iba de chiquita a ver los recitales de Ana María Vera. Había que hacer una cola impresionante para entrar. Por supuesto que no recuerdo la música, sino que solamente la recuerdo a ella en el piano, fascinando, y además éramos niños y niñas, cientos de miles. Wow. Porque era en el Coliseo de la México. Ah, mira, sí, me acuerdo que en el Coliseo de la México, que no tenía probablemente muy buena acústica, pero sin duda. A mí lo que me fascinaba en el momento que Ana María Vera la llamaban a algo que no era un escenario, y ella entraba y tocaba su piano. ¿Qué tal es ser una niña prodigio, una niña genio? ¿Es una lata? Bueno, como decía Shakespeare, nothing is good or bad, but thinking makes it so. O sea, tiene sus aspectos interesantes, positivos, pero tiene obviamente sus aspectos negativos. Pues ese contacto, sobre todo aquí en Bolivia, con el público boliviano, para mí siempre era muy emocionante. Sentí el amor y la necesidad también del pueblo boliviano de creer en alguien. Y me tocó a mí, por alguna razón, estaba allí, yo inconsciente de la mitad de lo que me estaba ocurriendo, la verdad, a esa edad, ¿no? 10, 11, no estás pensando, intelectualizando todo. Te percibía más pequeña que 10, 11. La primera vez, 9 años. Sí, sí. Yo te vi en el primer concierto público. Tú tenías 9 y entonces yo tenía 11. Seguramente era así. Debe ser, en todo caso... yo tengo ahora una hijita que tiene 10 años, Naira, y me doy cuenta que yo a su edad estaba haciendo cosas que yo nunca quisiera que ella esté haciendo, porque es una presión tremenda también. ¿Sentías la presión? No la sentía porque para mí era normal. ¿Para ti era importante ser perfecta? Era importante ser excelente. No fallar. La perfección siempre yo sabía, no era aspirar a la perfección es una cosa, pero no, nunca se llegaba, nunca estaba satisfecho con el resultado. Uy, imagínense, o sea, si Ana María Vera te está hablando de una insatisfacción con el resultado, esa es una lápida. Hay un grupo argentino de arte que se llama Errorista y que reivindica el error. A mí, sinceramente, el grupo y lo que produce me parece un blef, pero el nombre Error, la reivindicación del error... es algo que seduce a donde ellos van, yo lo he visto. ¿Qué piensas del error hoy? El fracaso, es decir... El simple error. Yo creo que sin error, sin fracaso, por decir, uno no aprende. Uno tiene que ponerse en ¿cómo se dice? Dudarse. Uno siempre está dudando de uno mismo. Cada concierto es una prueba y una oportunidad de aprender de lo que no le ha ido bien, por decir sencillamente, pero uno tiene que tener también el coraje de tomar riesgos, de ir más allá de lo que uno piense posible. A veces es necesario realmente... porque es un sufrimiento a veces tocar en público, no es una cosa fácil. Sí, estoy convencida que es un sufrimiento, sí. Hoy estoy convencida, es decir, yo sufría contigo tal vez, yo decía, pero cómo ella logra, pero cuidado que se quiebre, pero qué le va a pasar, Pero entonces, ¿qué es lo, cuál es la parte fea de todo esto? Bueno, ¿cuál yo es creo la que parte, cuál es el telón que hay que recorrer? Lo peor es el momento antes de salir al escenario, porque hay tienes, salen todas las dudas, te das cuenta de la presión. Eso ocurrió más tarde en mi vida, no tanto de niña, porque de niña no estaba, era una cosa muy natural y para mí no entraba en estas preguntas ya más existenciales, ¿no? De qué significa lo que estoy haciendo realmente. Lo hacía, era lo más natural. Más tarde, recién de adolescente, comenzaron a entrar más dudas. Y es siempre antes de entrar al escenario. Una vez, si estás bien preparada, y yo siempre trataba de serlo, entras y está tu, encuentras tu público, está tu instrumento, te olvidas de todo y ahí ya es vida o muerte. No puedes pensar en que tal vez va a pasar esto o que te va a pasar, cómo te va a ir. No, lo haces. Punto final. Ya no cuestionas nada, te entregas. Y generalmente en ese momento no sientes los nervios. Ahora, yo todavía espero leer la noticia en el periódico, famosa pianista se fue al mercado en lugar de ir al concierto, o sea, en lugar de dar el concierto, o se fugó con su amante y no entró al escenario, y no había con quién cambiar su figura, porque era la solista de la noche, ¿sabes? Es algo, yo me encantaría leer una noticia así. Estamos con Ana María Vera. Ella fue una niña prodigio en los años 70. Tú dices, me tocó a mí, estoy pensando en Echeverry, el futbolista. Bolivia siempre se agarra a estas figuras por una sensación social muy fuerte de fracaso. ¿Tú eres de verdad, eres de mentira? ¿Jugabas a un emblema y no era un juego que tenía una puerta falsa? No sé si comprendo bien la pregunta, perdón. Entendela por donde la quieras tomar. Bueno, yo llegando a Bolivia y recibiendo esa reacción tan fuerte en los conciertos y después no solo en los conciertos, en la calle me venían a felicitar, a abrazar personas desconocidas. Sentí que era desproporcionado. Yo simplemente era una pianista, una música, haciendo lo que yo hago y lo que amo hacer. La verdad es un privilegio ser música. Es un gran sacrificio, pero es un gran, gran privilegio. Y bueno, cuando a los 16 años, por ejemplo, me pusieron en una estampilla, ahí sí que no, ya era como una cosa ya. O sea, no tengo palabras realmente. Mi reacción era, bueno, nunca voy a, en 10 vidas no voy a poder merecer esto, ¿no es cierto? Y fue, pasaron los años y recién en 2011, cuando lanzamos, no sé, nos ocurrió lanzar un proyecto musical en Bolivia y por primera vez vine a vivir en Bolivia, porque yo nunca había vivido aquí antes. Ahí recién sentí que tenía la posibilidad de entregar mi experiencia, mis contactos, mi amor por el país, mi reconocimiento del talento que existe aquí en Bolivia. Y a partir de entonces lanzamos Bolivia Clásica, que es nuestro, yo siempre digo, nuestro segundo bebé. Y ahí recién pude dar sentido a todo lo que me han dado aquí en este país, en amor, no más que todo era. Vamos a hablar de este tu proyecto, pero en todo caso me parece muy interesante cuando dices es desproporcionado. ¿Por qué nunca hiciste ningún esfuerzo público por desmentir, por decirle a la gente? Porque la desproporcionalidad en el manejo de los emblemas en Bolivia tiene que ver con algo más que me dan más de lo que merezco, sino se están mintiendo a sí mismos. ¿Por qué nunca hiciste ningún esfuerzo en clarificar ese punto? Creo que lo estoy haciendo ahora, de cierta manera, y no creo que es mentira, no es la palabra que utilizaría. yo creo que aquí se necesitan más ejemplos positivos de bolivianos que han realmente logrado grandes cosas en el mundo. Existen, pero muchos de ellos no vienen a Bolivia, o si vienen de vacaciones no tienen ese contacto público. Pero Ana María, es un ejemplo positivo, la niña prodigio, que solo puede expresarse musicalmente, que no puede hablar, que está hiper disciplinada, y luego que, sobre todo, es desarraigada de la sociedad, porque es tan buena que ya Bolivia no es suficientemente buena para ella. Porque lo que pasó contigo es eso. O sea, no solamente tú eras muy buena, sino que el país no era suficientemente bueno para ti. Por lo tanto, hay que exportar, hay que expulsar a esa niña. Para que se rodee, para que vaya a una sociedad desarrollada a estudiar lo que aquí no se puede. Me parece que ahí también hay una historia, o sea, salir del país, ser exportado, ser un producto de exportación, o ser expulsado para poder acceder a A, B o C, es una historia de éxito, pues muy, muy frustrante para el país y también muy falsa, porque yo no hallo allí mucho sentido. Yo creo que, bueno, primeramente yo no nací en Bolivia, yo no fui una exportación, yo nací fuera y conocí a Bolivia por primera vez a mis 9 años, justamente. Entonces yo estudié fuera porque nací fuera, mi papá es boliviano y mi mamá es holandesa, y se conocieron en Washington. Pero mi papá siempre me inculcó este amor al país, me hablaba siempre de la cultura aymara, de la historia de Bolivia. O sea, me enseñó español, porque, claro, ahí hubiera sido fácil no aprender español. Y todo esto fue una parte muy integral de mi educación de niña. Este amor por el país que no conocía. Entonces, irte de Bolivia era lo natural, lo lícito, lo era. En realidad, tú venías a Yo Bolivia. Yo venía a Bolivia a ofrecer algo. Eso. Y yo creo que muchos a veces no se dan cuenta. Imaginan que yo, como Jamila Aredo, por ejemplo, nació aquí y se fue a los 6 años, por decir. No, yo vine aquí a los 9 años, la primera vez, y ahí me pedían tocar, entonces yo comencé a dar conciertos, y ahí, porque era niña y porque tenían ese un éxito también desmesurado, no solo en Bolivia, pero en el mundo. Yo en Washington, en mi escuela, tenía CBS News que venía a hacer documentales sobre mí y me daba mucha vergüenza. Imagínate una niña que solo quiere estar con sus amigos y se ve separada, aislada por mucha atención del público. Eso fue, no es natural, estoy de acuerdo, no es natural para mí, pero tampoco yo lo elegí como, ¿no? Es una elección, sí, definitivamente no es una elección. Estamos con Ana María Vera, pues la niña prodigio, hoy la pianista famosa, la concertista famosa. Ana María, no, probablemente, yo soy una mujer ignorante de la música, en un grado bastante alto. Sin embargo, por ejemplo, percibo, me chirría, me molesta, me incomoda cierto papel, tal vez no musicalmente, pero en el fondo también sí, en todo esto que es la música clásica, todo lo que son las solistas, cuando tú tienes solistas de violín o solistas de piano, tienen que ser delgadas, tienen que ser bellas, tienen que estar vestidas de traje largo, de terciopelo, sus CDs, cuando tú entras a alguna disquera y ves las tapas de los CDs, sin conocerlas a ellas, ¿no? Porque es que yo no las conozco. Pues tú ves a la mujer que interpreta música clásica, de todas maneras, presentada como la rosa delicada de toda la orquesta. Es interesante, eso está ocurriendo ahora. Recién, es un nuevo fenómeno. Eso ha ocurrido en la música pop desde muchos años, ¿no? Generaciones. Pero en la música clásica, cuando yo crecí en ese ambiente, mis héroes eran Tatiana Nikolaeva, que era una babushka rusa soviética que de sus 70 años, que tuve el placer de trabajar con ella en Salzburg antes de que muera, a sus 90. Y Alicia de la Rocha, por ejemplo, gran pianista española, que era una bajita, chiquitita, peticita, por decir, pero y con unos dedos también muy cortos, y pensabas, no podría tocar piano, pero esta mujer hacía maravillas. Ellas eran héroes mías, o sea, no eran heroínas en este caso. O sea, que estas imágenes que están tratando ahora de comercializar mucho la música clásica, estoy de acuerdo. Ves a chicas media desnudas tocando el violín y es, tampoco siempre lo tomamos muy en serio, pero yo creo que el mercado es tal que hay que siempre tomarlo en cuenta, y lo más importante hoy para la música clásica es entrar y abrir la mente también a estas posibilidades de un poco comercializar, ¿por qué no? Si vende, pero no de perder la calidad y de trabajar y no solo tocar en sales de conciertos de manera así formal, pero ir a tocar a las escuelas. Ahora están haciendo mucho outreach con las orquestas, siempre tratan de, inclusive van a tocar a las cárceles. Realmente hay un movimiento muy importante, porque la música clásica tiene que reinventarse en muchos sentidos, porque tiene esta reputación de ser elitista, cerrada solamente para cierto nivel de la sociedad, y lo que siempre se olvida es que los músicos mismos son seres humanos que se han entregado al arte de una manera tan pura y tan íntegra, porque tocar un concierto es, alguien lo ha medido una vez, por no sé, 10 miles de horas de trabajo para llegar a cierto punto. Y nadie te está garantizando el éxito, ¿no? Lo haces porque lo amas y porque no hay otra. Entonces, los músicos no son los que deciden que quieren cerrar y crear barreras falsas con el público. No, y ellos lo están tomando en mano ahora cada vez más. Es muy importante eso. Y por eso, crear un festival, crear una escuela de música, como lo estamos haciendo en Bolivia, son los músicos que lo están haciendo, y la palabra elitista o elite es una muy controversiada, porque controversial. Porque sí, la excelencia, el elitismo, si quieres, es algo que es innato a lo que estamos buscando, la perfección siempre, pero nuestro trabajo es un trabajo que se abre a todos, y más bien queremos arrastrar, por decir, queremos llegar a todos y alzar realmente, porque el arte está ahí para eso, para comunicar lo mejor de uno mismo con su público. Estamos escuchando a Ana María Vera. Vamos a entrar a todo lo que tú quieras, ¿no? Yo te he invitado justamente para desentrañar este personaje tan complejo que es Ana María Vera. No es simplemente la estampita o la postal que sacó, creo que la sacó Banzer. No, 80. Pero sí que me acuerdo que el concierto fue en una época dictatorial, uh-huh. Y ahí, digamos, la niña emblema jugaba un papel de compensar también todo ese clima que vivíamos, uh-huh, en Bolivia. Uh-huh. Pero estemos con lo que estamos. El tema de la música clásica, tú dices, es elitista, no es elitista, es una falsa coraza, es un falso empaquetamiento que ha recibido la música clásica o llamada clásica. ¿Qué piensas de la música contemporánea? Bueno, hay de todo. Hay la música denominada contemporánea clásica, después hay la popular, hay el rock and roll, el jazz contemporáneo, hay de todo. A mí me encanta la música contemporánea que es buena, que me gusta, que, bueno, no es siempre cada cosa, pero he tocado, por ejemplo, bueno, he estrenado una obra de Villalpando el año pasado, que escribió para mí, que fue una cosa completamente diferente, basada en temas andinos, muy lindo, con nuestra orquesta. Un ejemplo, he tocado también John Cage en Australia. Me acuerdo que tenía que preparar el piano con cadenas y con cueros y con caucho, rubber. Era como una en inglés siempre decía, era una experiencia S&M, ¿no? Porque estas cosas, ponerlo a mi querido instrumento, es como torturarlo con estas cosas, pero al final salían sonidos tan diferentes y tan interesantes. Era con percusión encima, o sea, una obra muy interesante, y que me abrió completamente mi manera de ver la música. Y cuando toco Schubert después, no es lo mismo. Así, es muy importante tocar la música de su generación, del momento, muy importante. Ahora, yo, por ejemplo, cuando nosotras, Radio Deseo va a cumplir 10 años este año, Radio Deseo fue comprada de un personaje que, como era Mario Castro, que se dedicaba a difundir la música clásica. Cuando compramos Radio Deseo, nosotras hicimos una sociedad con Sergio Calero, que es un historiador, digamos, de música muy conocido en Bolivia y muy valorado por nosotras, pues de mí salió decir toda la música que sea. Sergio dijo solo música de calidad, pero yo dije música clásica no y de ninguna manera. Música clásica no tiene espacio en Radio Deseo porque la música clásica responde en Bolivia a una clase social, a un blanqueamiento, a una, precisamente a una élite, a un concepto muy colonial de todo, y a una relación cultura versus no cultura. Cultura, alta cultura, cultura y arte, en mayúsculas, es el producto europeo, bueno, malo o regular, y no cultura, arte popular, arte en minúsculas, es cualquier cosa que se produzca por fuera de esas fronteras. Entonces, esa relación a mí me incomodaba muchísimo, y por eso decidimos, en Radio Deseo hay de todo, desde rap, pasando por rock, pero no hay música clásica. ¿Qué piensas? ¿Cuál sería tu crítica sobre esto que te cuento? Yo creo que estás cerrando una puerta, simplemente. Y yo no creo en cerrar las puertas, yo creo en abrir las puertas. ¿Qué deberíamos hacer? Cuando yo llegué a Bolivia en 2011, había mucha conversación sobre el tema de descolonización, mis amigos me decían, pero no es el momento de entrar con la música clásica, pero estamos valorando nuestros propias culturas, ¿no? Y etcétera. Yo dije, perdón, a veces lo digo en inglés, one does not exclude the other, uno no excluye el otro, se enriquecen mutuamente. Estos chicos, que hay tantos talentos aquí en Bolivia, lo que nos sorprende más que todo, porque no es la, bueno, años ya que estoy trayendo a músicos, ¿no?, de afuera para trabajar con los nuestros, se sorprenden de las ganas que tienen, no solo el talento expresivo, que es enorme, pero las ganas que tienen de aprender música denominada clásica. ¿De dónde sale eso? ¿Qué deberíamos hacer como radio? yo creo que si realmente son lo que dicen que son, que yo admiro mucho lo que hacen, no sabía de este tema, me sorprende un poco, deberían abrir las puertas. ¿Pero qué deberíamos hacer? ¿Cómo abordamos la música clásica? Si buscamos Karajan, no sé qué, las orquestas más famosas, y hacemos una hora de música clásica, ¿qué deberíamos hacer? Se lo pregunto a Ana María Vera, y te lo pregunto sinceramente. De acuerdo. Porque, por ejemplo, nosotras sí o sí tenemos el mejor programa, el único programa de música contemporánea, que se llama La Inaudita, que es una compañera egresada del conservatorio, de la Universidad Católica, profesora de música y sobreviviente en este mundo donde ella tiene que dar clases de música para poder pagar su marraqueta. Yo creo que lo interesante sería tal vez hacer un programa donde se habla de lo que van a tocar una sinfonía de Beethoven, por decir. Beethoven era un personaje revolucionario. Pero ya no lo es. Sí, eso es eterno. Por eso no es eterno. Es eterno. Hay música que dura, que es generalmente la música que tiene algo profundo, que nos toca a todos, a través de las culturas, a través del tiempo. Eso es el caso de los Beatles también. Y no es el caso de muchos contemporáneos de Beethoven y de los Beatles y muchos otros. Pero sí, hay los que son eternos. Son los clásicos, si quieres. Por eso usamos la música clásica. No es un término que puede ser un poco limiting, porque en realidad hay la música barroca, que después la música clásica, después entra el romanticismo y todo lo demás. Pero para mí clásica es permanencia, es lo que permanece siempre, es lo que no se muere. La música de Beethoven te va a hablar a ti ahora como lo ha hecho a otros hace 200 años. Yo te digo que no hay el personaje, Ana María, en serio, no hay el personaje en la sociedad boliviana que haga un programa de música clásica sin esa envoltura colonial, imperialista, eurocéntrica. No hay ese personaje. El día que haya ese loco o esa loca, da lo mismo, pues las puertas de Radio Deseo van a estar abiertas. Bueno, vamos a pensar. Pero simplemente agarrar y decir, como hace ahora Panamericana, y como hacía Mario Castro. Mario Castro te presentaba, te decía los tiempos que se tocan. Yo no sé quién entendía eso. El director de orquesta, la orquesta y el autor. Yeah. Uh-huh. Y plin, entrabas a la música. Bueno, hay tal vez la idea de que la música habla por sí misma. Yo creo que, y esto es algo universal, se están dando cuenta en Europa también, que es muy útil, por ejemplo, hablar con el público. Entonces, a veces yo voy y yo hablo con el público. Claro. Y les hablo de mi relación personal con la obra, algo sobre el compositor. Cuando hicimos el festival ahora, el año pasado, con el gran director David Stern, que es vino de París, que es un gran amigo y un gran músico, él hablaba con el público. Él les explicaba la vida personal, a veces cosas vulgares que hacía el compositor, para hacerle sentir esa conexión, que es un ser humano que tenía también sus debilidades, tenía sus hábitos, tenía su genialidad, su personalidad. Y ahí ya entras al mundo del compositor, por ejemplo, y también con del director mismo, de la persona que te está hablando, que te habla también de sí mismo, te puede hablar. Eso creo que ha fallado mucho. No aquí solamente, en Europa igual, en Estados Unidos, y eso está cambiando, te cuento. Eso está cambiando, y lo hemos hecho en Bolivia, y es da otra respuesta al público después de ese contacto. Estoy segura que eso modifica mucho la respuesta al público. Estamos con Ana María Vera. Ana María es, una pianista famosa a escala mundial. Y no sabía, mamá holandesa, padre boliviano, pasaporte norteamericano. Y boliviano. Pasaporte. Ambos. Norteamericano y boliviano. Uh-huh. ¿Y cuál usas? Bueno, depende de dónde voy. Me imagino que por fuera usas siempre el norteamericano. Sí, es más práctico. Es las puertas abiertas. Pero mundo. En Sudamérica, en Bolivia, el boliviano, por ejemplo. En Sudamérica, el boliviano. Uh-huh. Ahora, Ana María, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Por qué ese retorno? A mí ya me habían llegado ondas de que tú estabas moviendo cosas, algún artículo muy pobre en el periódico, porque el periódico es que no informa, la página cultural es un chiste, pero por chisme de Nicolás Peña, que es el que maneja el programa La Quinta Disminuida, un bellísimo programa de jazz, que sin su participación, claro, porque no es lo mismo poner porque música es una gran jazz, amante de otra jazz, cosa sí, es sí. agarrar y realmente sí, explicarlo sí, como eso. Lo hace él. Entonces, Ana María, ¿qué es lo que estás haciendo y por qué este retorno? Sé que no vives en Bolivia, vienes temporalmente, ¿y desde cuándo data esto y por qué? En 2011... Bueno, siempre venía a Bolivia de vacaciones, aquí vive mi padre, mi hermano. Mi hermano ha estado enseñando música, violín principalmente, y también dirigiendo orquestas de jóvenes, con mucha dedicación y mucha ambición, pero en este medio siempre es difícil tratar de mejorar el nivel. Hay mucha resistencia y se le ponen obstáculos, y mi hermano estaba medio... Bueno, siempre un poco frustrado, ¿no? Y los chicos con él, porque los chicos le seguían, pero difícil hacer las cosas así nomás. Sobre todo cuando uno quiere cambiar el paisaje cultural, ¿no? Mejorarlo. ¿Tú quieres cambiar el paisaje cultural sí, boliviano? Sí, eso es uno de nuestros objetivos. Interesantísimo. Sí, o sea, no es agarrar y hacer un conciertito suelto en una esquina. No, es cambiar el paisaje cultural. Es dejar ¿Qué huella. ¿Qué pretendes? Ok, entonces yo conocía algo de los problemas que existen aquí en educación, en las instituciciones y la burocracia, pero y mi mismo padre me decía, no te metes, te vas a romper la cabeza, tienes una buena vida ahí. Pero mi esposo John se enamoró de Bolivia en una de las visitas y dijo, ¿por qué no vivimos aquí un tiempo? Y yo nunca pensaba que iba a ser posible porque no era práctico, está tan lejos de... ¿no? De los conciertos que hago, de mi vida, de la carrera, pero al final creo que estaba en una época también nueva de mi vida, primera vez madre, y pensando en la nueva generación, es verdad que, ¿por qué no vives una vez? Entonces, nos hemos lanzado así, de un día al otro prácticamente, hemos venido a vivir un año a Bolivia. He recaudado algo de fondos antes de venir en Londres, que nunca lo había hecho. Antes todo era nuevo. Yo nunca he creado una escuela, nunca he manejado un festival, la gestión cultural. No, yo aparezco, está el piano afinado, yo toco y chao. me voy. Pero eso era mi vida, 40 trabajar, años. Para trabajar en Bolivia hay que hacer todo, hasta tienes barrer que el escenario. Y lo hacemos, supuesto. Y lo hacemos, y tú sabes. Vender cuando, las entradas, cuando, no, no, yo sé cómo cuando es. Cuando tú hay creas algo todo. Y quieres hacer algo bueno en Bolivia, tienes que hacer todo y bueno, ahí estamos. Y yo entré un poco naif, un poco, bueno, ignorante de muchas de las realidades, obviamente. Pero creo que eso me sirvió, porque me decía, no va a ser posible, esto no va a ser posible. Si tú haces esto, entonces esto no va a funcionar. Yo digo, no, yo no creo, voy a hacerlo igual. Entonces, y al final muchas cosas surgieron y hubo buena respuesta, pero nuestra razón de ser de Bolivia Clásica son los chicos, ¿no? Son los niños y los jóvenes. ¿Y en qué consiste? El primer año hicimos un festival de música, trayendo grandes maestros de todo el mundo para participar y tocar con nuestra orquesta, que tenía armando una orquesta juvenil, chiquita. Después de muy poco tiempo nos dimos cuenta que para dejar huella había que invertir en educación aquí, invertir en los maestros aquí. Estamos haciendo capacitación de maestros, hemos traído a hacer talleres, grandes especialistas de todo el mundo, gran parte de mis amigos, gente que viene por poco, por nada, por amistad y porque también se enamoran del país. Muchos han regresado. ¿Y los instrumentos para las guaguas de dónde vienen? Eso hemos... Yo me he tocado todas las puertas que te puedes imaginar. En Bolivia, estando aquí, hemos obtenido apoyos del sector público, del sector privado. El Ministerio de Cultura, el primer año, nos ayudó con instrumentos, con pasajes para los maestros. Y después hay la CAF, Sobose, muchos nos ayudaron para poder... Porque cuesta, obviamente cuesta. Oh, cuesta muchísimo. O sea, un violín, digamos, bueno, no sé cuánto costará, pero yo siempre he sabido o he tenido el mito de que todo eso cuesta mucha plata. Bueno, se puede conseguir un violín barato de $150, pero también puedes conseguir un violín de 10 millones de dólares. Bueno, entonces... pero un violín de $150 sí, dólares ya, eso ya es accesible. Un esfuerzo brutal para... Pero es accesible. Los vientos es un poco más complicado, por eso no hemos comenzado todavía con vientos, pero es el próximo paso, ¿no? Ahora, hay muchos cambios, por eso estoy aquí estas dos semanas, porque estábamos primero 5 años en la Cinemateca, alquilando espacios. Se nos ha vuelto un poco caro y un poco pequeño. Así que hemos, y lo más interesante, yo estaba aquí en agosto del año pasado para nuestro festival, con David Stern y los otros músicos, y unos padres de familia y representantes de las comunidades en Mayasa vinieron a buscarnos un día, por casualidad, sin hacer cita, nada. Aparecieron un señor, un cierto René Silva, apareció y me vio a mí con Armando en la esquina de la Cinemateca y dijo, nos arrastró hasta Mayasa, nos convenció, dijo, hay los niños ahí que quieren aprender música, tienes que ver la escuela, tienes que venir y hablar con ellos. Esa misma tarde fuimos, y estos son niños que son algunos del campo, hay las aldeas infantiles ahí al frente, entonces hay muchos niños también huérfanos, niños que han sido maltratados, toda una mezcla, ¿no?, de niños, y hablé con ellos, no sabía primero qué decir, me metí ahí delante de ellos, bueno, me presenté, hablé un poco de lo que hacemos, que es enseñar a niños, y música, y me decían, Sí, queremos aprender violín, queremos aprender cello, ¿cómo podemos hacer? ¿Dónde conseguimos los instrumentos? Queremos tocar en orquesta, y esto yo, y así de clase en clase, todo es lo mismo, pero ¿cómo saben lo que es un violín en una orquesta? No sé si han alguna vez podido, pero estaba ahí, entonces no puedes negar, ahí está nuestro futuro, ¿ok? Tenemos que ir a Mayasa. No solo eso, estas juntas vecinales se reunieron, discutieron, reconocen la importancia de la educación artística, en nuestro caso musical, para sus niños, para el desarrollo de sus niños como seres humanos. No es solamente para que sean grandes músicos, no, claro. No, es para darles las herramientas para saber expresarse como seres humanos. Eso es lo primordial para un niño. Por eso estamos hablando de niños ahora de 5 años. Queremos atacar a la raíz, darles la autoestima que no tienen nuestros niños bolivianos. Esa tierra fértil que necesitan para poder acceder al conocimiento. Si no, hay un bloqueo total. Y no creen que pueden. No creen que pueden. Eso es el primer obstáculo que siempre lo hemos tenido aquí. pero sobre todo con estos niños más vulnerables, aún es va a ser un desafío interesante y algo yo creo muy lindo. Entonces nos estamos trasladando directamente al campo. Uh-huh. Estamos con Ana María Vera. ¿Tú crees que esto modifique el paisaje cultural? Bueno, hemos estado 5 años ahora modificando. Este nuevo paso es la aventura, la nueva aventura, ¿no? La segunda etapa. Bueno, para lo que quieras, la plataforma de Radio Deseo, puedes mandarme hasta por WhatsApp un jingle, yo lo voy a poner, por supuesto. Gracias. Esto es, digamos, un servicio. Nosotras entendemos la radio como un servicio, entre otras cosas. Mm. Entonces, la radio tiene que estar al servicio de las iniciativas de cualquiera, sin ningún tipo de filtros. Ahora, Ana María, me gustaría tu opinión sobre algunos espacios importantes de la música. Sobre el Conservatorio Nacional de Música, ¿cuál es tu opinión? Quisiera decir sin comentarios, porque realmente es difícil para mí tener una opinión sobre una organización donde no tengo mucho... Pero no tocaste la puerta del conservatorio. Hemos tenido alguna relación, tú sabes... Cuando entramos con fuerza, y entramos con fuerza en 2011, ¿no? O sea, músicos importantes, mucha energía, un poco de plata para que funcione, y también el objetivo de quedarse, hemos creado una fundación. O sea, es un trabajo a largo plazo. Cuando se dieron cuenta aquí de eso, creo que tal vez no sabían cómo reaccionar tampoco, ¿no? Nos están invadiendo, no sé qué estarán haciendo, qué se creen, yo no sé. En Bolivia siempre es un poco delicado, ¿no? Es un campo de minas aquí entrar a Bolivia para hacer algo. La política por un lado, la burocracia por otro lado, después la mentalidad de la gente, que está bien que yo venga a dar un concierto, genial, me abrazan, me adoran, todo. Y mutua, es una cosa mutua, y me voy y chao. No, esta vez deberías haber visto alguna de las caras cuando dije, no, yo me voy a quedar un año aquí para hacer algo. No, eso ya no convenía de la misma manera porque, bueno, aquí nadie se colabora, es lo triste en Bolivia. Ahora, pero ahora, 5 años después, creo que... se están dando cuenta de que lo que estamos haciendo no va en contra de nadie. Más bien, estamos tratando de abrir cada vez más las puertas. Creo que alzar el nivel general, creo que tiene un efecto en todo lo que está pasando ahora en Bolivia. Hemos notado cada vez más orquestas juveniles, cada vez más proyectitos. El conservatorio mismo ahora también está en contacto con Armando, mi hermano. Armando Vera es el que maneja la escuela de Bolivia Clásica y él es el que se ha dedicado día y noche, bueno, a todo esto. Dile a Armando que para lo que quiera, ¿no? Que la propaganda radial a veces es muy útil. ¿Cuál es tu percepción sobre todo lo que se ha montado en torno de la chiquitanía y la recuperación de esa música y conciertos de música? Tengo entendido que es música barroca. Uh-huh. ¿Cuál es tu percepción? ¿Si has ido, te ha llamado, te ha interesado? Ellos fabrican, especialmente los violines, los instrumentos se fabrican también por allí. Yo lo he visto, sí. A mí me ha tocado ir a Concepción y estar almorzando en un restaurante y que entre un niño con su violín y toque algo y pida, digamos, una retribución por ese trabajo. Yo siempre he querido ir y hasta ahora no he ido. Y me da mucha pena y algo de vergüenza, porque yo siempre he tenido la intención pero de ir. Pero no te llamaron, no te invitaron, no nada. Bueno, he tocado en Santa Cruz y hemos tratado de coordinar, pero siempre era falta de tiempo más que todo. No era que mala voluntad ni de la parte de nadie. En este caso, no, siempre queríamos hacerlo funcionar. Inclusive cuando vino Laredo en 2014, por la primera vez el Jaime Laredo, el violinista, sí. Después de 33 años de ausencia a Bolivia, queríamos que vaya, y, bueno, ir juntos, ¿no?, a la chiquitanía, pero no hubo tiempo. ¿Qué piensas de la Orquesta de Instrumentos Nativos fundada y llevada adelante por Sergio Prudencio? Yo tengo mucha admiración por Sergio Prudencio y su proyecto de la OIN, una maravilla, realmente. Yo cuando les escuché por primera vez viviendo aquí, no podía creer. El nivel, la entrega, era un fenómeno. Realmente. Totalmente diferente. Nosotras sí. Nos hemos casado, digamos, aunque ahora que Sergio es funcionario público, la verdad es que nos ha sorprendido mucho, pero Radio Deseo, por ejemplo, sí que se casó con ese proyecto. Se casó. Se casó en el sentido de que todo lo que ese proyecto ha producido se ha difundido por Radio Deseo y se seguirá difundiendo ad eternum, porque es una música maravillosa y es algo muy inquietante, ¿no? O sea, es algo, básicamente yo lo llamaría inquietante. ¿No es la música clásica algo que simplemente invita a la reproducción, donde no hay espacio para la creación? Hablo desde la ignorancia. No sé dónde comenzar. Tienes mucho que descubrir, María. Realmente quisiera pasar una semana contigo y sentarnos a escuchar música o llevándote por el mundo a escuchar conciertos. Es un mundo, es un privilegio poder reconocer que hemos hecho tan grandes cosas en el mundo. No yo, los grandes compositores, los grandes artistas, los grandes escritores. En la música es lo mismo. Tenemos a nuestro Shakespeare, tenemos a nuestro Cervantes. No me pertenece a mí. No, Shakespeare pero, no es de mi tradición cultural y estoy de Shakespeare cansada. No creo que tengamos que leer Shakespeare en la secundaria. Yo creo que no tenemos que leer a Goethe en la secundaria. Entonces no estamos de acuerdo. Estoy convencida de que nos han saturado, de que ese bloqueo pero hay de leer los niños y hay leer. Tiene que ver precisamente con eso, con cierto colonialismo cultural. No, ¿sabes qué? Todo depende del profesor. Aquí la educación en general parece ser un desastre. Los chicos me lo dicen, los jóvenes se quejan. No, sí, se aburren. Si te aburres con Shakespeare es que tu profesor es un criminal que no debería estar enseñando literatura, si fuera el caso, ¿no? No, realmente no hay excusa de no amar. No hay. Todo está ahí, toda la humanidad está ahí. No, sí. Esa es una parte de la humanidad. No, pero digo, corresponde a la matriz europea, representa, y es más, a la matriz anglosajona. Representa a lo que nos une a todos, lo mejor en todos nosotros. No, sí, claro que sí. No nos representa en absoluto. Y cuando dices no nos representa, ¿a quién estás representando? Cuando yo digo esto no nos representa, digo algo que me gusta mucho, precisamente de Dussel. Dussel hace una nueva lectura de la historia de la humanidad, de lo que es, y esa nueva lectura sirve para plasmarla en el arte, en la política, en todo absolutamente. Que tiene que ver con que en el mundo por lo menos hay 5 matrices civilizatorias diferentes que producen de forma simultánea, digamos, sus hitos, sus paradigmas culturales, sus paradigmas científicos, sus paradigmas filosóficos, y que luego se recupera y se reivindica como humanidad por un acto imperialista y colonial, solamente la matriz eurocéntrica, que es una de las 5 matrices. Entonces perdemos todos. Perdemos y nos empobrecemos si nos quedamos con Shakespeare, Beethoven y Goethe. No, pero no digo que hay que limitarse a esto. No estoy diciendo pero esto. Pero es que eso es lo que hay que pasa. Abrirse. Es que eso es lo que pasa. Es que aquí el nivel de la música. Si hemos entrado a hacer música clásica en Bolivia, es porque lo están haciendo, están queriendo hacerlo. Te voy a dar el documental que hizo John sobre el primer año aquí en Bolivia. Son los chicos lo que están reclamando. Ellos quieren, ellos reconocen que tiene valor, que les toca el alma y que a través de la música de Bach, de Schubert o de Brahms, ellos pueden expresarse a través del violín. Por ejemplo, eso no dice que no vas a amar la música boliviana o china. No te estoy hablando desde un chauvinismo, te estoy hablando desde una pérdida de esas otra polifonía de culturas y de civilizaciones en el mundo a partir del eurocentrismo. Yo entiendo que para un niño, porque yo he trabajado con las niñas de aldeas infantiles SOS, y he dado 3 vueltas a ese proyecto hasta que me han votado. Pero ¿qué es lo que sucede? Yo entiendo que lo que tú estás haciendo solamente produce bienestar. ¿Por qué? Porque un niño o una niña que agarra y empieza a relacionarse con eso, a partir de ahí puede hacer lo que le da la gana. Exactamente. Es solamente para un punto de un proceso. Exactamente. Es solamente un punto de un proceso. Además, tú vienes con todo el amor y con todo el bagaje y con toda la fuerza y la mística que tienes. Yo eso lo entiendo perfectamente. Otra cosa es que ese sea un deber ser para todos. Ahí yo ya discrepo. Por favor. Deber ser eso, ¿por qué? Ni se te ocurra. No, claro, no, digamos, bueno, no, se me ocurre porque hay un imperialismo cultural. Bueno, estamos en contra de cualquier imperialismo. La música culta, digamos, no hay una música culta, todas las músicas son cultas, sí. Porque todas las músicas son productos culturales. Es una discusión también que está mundial ahora, ¿no? Música, ¿qué quiere decir high art, ¿no? Música, cultura alta, como dices, no, es música es música para mí al final, pero la música que yo he estudiado y hay es un mundo, ¿no? Es un mundo enorme y muy rico, que es la de la música denominada clásica, es algo que aquí en Bolivia también se puede hacer y se puede hacer bien. Y tal vez la diferencia entre lo que hago yo lo que he estudiado yo es que es una disciplina pero tremenda. No puedes mentir a través de la música, no puedes mentir, no puedes no trabajar horas y después encontrar tu público y entregarles algo, ¿no? Totalmente. Tienes una orquesta no puede tocar afinado si no llegan a los ensayos, si no trabajan su afinación, si no tienen criterio, si no realmente trabajan duro. El resultado, un lindo concierto con una orquesta tocando, un coro tocando en armonía, eso es el resultado de mucho trabajo. Y ese trabajo les va a servir a estos niños en todo lo que hagan. Y a trabajar juntos, a escuchar al otro, a abrirse al otro, de olvidarse del ego. El ego no puede existir en la música. Tienes que servir a la música, que es algo puro. Pregunta final, Ana María. ¿Por qué tiene que reinventarse la música clásica? Está muriendo, está en un punto muerto, las salas de concierto están vacías. ¿Qué pasa? Las salas están a veces con gente mucho mayor, de otra generación. Estamos tratando de llenar con gente más joven porque tenemos que cultivar al público. Y para cultivar al público hay que reinventarse. Aquí en Bolivia lo lindo es que, por ejemplo, cuando fuimos a tocar al Alto hace unos años, hicimos bastante publicidad, obviamente, porque es una cosa grande y también no era común, digamos, ese tipo de concierto. 800 personas. Tranquilamente. Y de todo. Y de una todo. Multiplicidad y con las sales. Familias, con los bebés, con los perros, todo. Todo el mundo sí, llegó. Probablemente y los eso perros fue, se quedaron fuera. Y eso fue para los músicos. Y habían músicos holandeses, americanos y otros tocando música de cámara, así de lo más clásico, tradicional que te puedes imaginar. Y el público respondió de una manera que nunca hemos vivido y ellos mismos dicen que eso fue tal vez el mejor público en sus experiencias de tocar en todo el mundo, porque un público que no viene con preconcepción, con no, pero abiertos, total, sin filtros, abiertos, y eso es la música, es lo lindo de la música. Eso es Bolivia y eso también es la música que estamos tocando. No sé, creo que tocamos Mendelssohn, es una música que te toca. Y toca a todos. Muchísimas gracias por todo tu trabajo. Y ya te digo, Radio Deseo. A ver si podemos hacer algo. Por lo menos todas las difusiones que necesiten están abiertas en Radio Deseo. Te invitamos Deseo. A los conciertos también. Muchísimas gracias. Esto no ha sido una entrevista. Ha sido una barricada.